Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo Renegados. Increíble, ya estamos a 19 de noviembre y comenzamos este programa el día de hoy con toda la buena onda. Vamos a estar escuchando muy buena música, acompañándote, cumpliendo tus peticiones musicales que nos hicieron durante toda la semana al +569 4133 50 04. Importante que te comuniques con nosotros al WhatsApp que les acabo de mencionar y también a nuestra página social, a nuestra red social de Facebook, a Renegado Producciones, para que nos dejes todos tus comentarios. Tengo muy buenos temas que tenemos incluidos en la pauta del día de hoy, gracias, como les decía, a los mensajes que nos llegaron durante la semana para preparar el programa. También agradecer a toda la gente que escuchó el programa la semana pasada y que nos hicieron muy buenos comentarios. A todos los fanáticos de Renegados. Vamos a empezar de inmediato. ¿Qué les parece el programa del día de hoy con muy buena música? Y con un saludito, tengo por acá, nos mandaron la semana pasada, durante la semana, un saludito muy especial, ¿eh? Es un gran amigo que nos sigue desde el comienzo, le gusta el programa y que ya lo está compartiendo junto a su familia. Me refiero a Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, para ti, un tremendo saludo y en especial, como me lo pediste, para tu hija Fran, que sé que ahora ella también es auditora de nuestro Renegados. Y junto, en esta relación hermosa que se provoca entre padre e hija, Eduardo le quiere dedicar una canción a Fran. Así que el programa del día de hoy lo abrimos con Whitesnake. Esto es Is This Love y lo escuchas solo en Renegados. Como siempre les recuerdo que estás en Renegados, esta reunión de cada sábado que hacemos a las 8:30 de la noche y que nos acompañamos más o menos durante una horita. Importante es que te comuniques con nosotros al más 569-4133-5004. Repito, al más 569-4133-5004. Sí, ese es nuestro WhatsApp para que dejes tus comentarios también como nuestra página Renegado Producciones. Y sigo revisando saludos que tuvimos durante la semana. También nos escribieron nuevamente de Talagante. Mira, Nini, nueva auditora del Renegados, que nos escuchó la semana pasada junto a su madre, la Pame, nos pidieron un tema, nos dijeron para la próxima semana, sí o sí, considera por favor esta petición musical para nosotros, para la Pame y la Nini. De inmediato seguimos con la buena música de Renegados. Esto es un temazo, un largo pero espectacular tema. Esto es Guns N' Roses, November Rain, aquí en Renegados. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy. Soy el Ren y te acompaño hasta las 9:30 de la noche cada sábado en este renegado que hacemos juntos para disfrutar de muy buena música. Durante la semana, no sé si tuvieron la oportunidad, pero yo les puedo contar que se desarrolló una nueva entrega de los premios Grammy Latino, que no estuvo exenta de polémicas, algunos condoros que se mandaron por ahí, y también participaciones y espectáculos en vivo que dieron mucho que hablar. Me refiero, por ejemplo, a la actuación de Marc Anthony con Jennifer López, su ex esposa, donde se habrían besado en el escenario, lo que abrió un abanico de especulaciones de qué estará pasando con su relación, si habrán vuelto, qué sé yo. Para mí, parte de la publicidad del evento. Yandel ganó muchos galardones esa noche, también de las personas destacadas. Ese día estuvo Ricky Martin, que fue elegida persona del año y que recibió el premio de Marc Anthony. Para destacar también el tema que fue el que ganó el premio a mejor canción del año, que vamos a comenzar a escuchar de inmediato. Ganó, ¿quién más? Carlos Vives y Shakira por su canción La Bicicleta, que comenzamos a escuchar de inmediato. Esto es Shakira y Carlos Vives, mejor canción del año Grammy Latino 2016, aquí en Renegados. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en las olas. Tiene los pies descalzos como un en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Qué caluroso fin de semana. Se pasó, la verdad que, bueno, toda la semana ha estado muy, muy calurosa. ¿Qué panorama tienen para este fin de semana? ¿Van a ir al cine? ¿Van a la playa? ¿Dónde nos estás escuchando? Sería bueno que nos comentaras a través de nuestro WhatsApp. Más 569-4133-5004. Si no tuviste la suerte de poder viajar, te voy a dar un dato que está aquí, en la región metropolitana. Para este domingo 20 de noviembre, en el Mall Arauco Maipú, está una actividad deportiva llamada Zumba Party. A partir de las 10 de la mañana, esto va a estar a cargo del bailarín, reconocido bailarín, el Rodrigo Díaz, y se va a estar desarrollando en un escenario del más alto nivel, que estará ubicado en los estacionamientos del centro comercial. Se espera que lleguen más de 1,000 personas a este gran evento de Zumba Party. Así que, para entretenerte, para hacer deporte, este dato que te damos en Renegados para este fin de semana, mañana, a partir de las 10 de la mañana, en Mall Arauco Maipú, la Zumba Party que está a cargo del bailarín Rodrigo Díaz. Sigamos revisando buena música. Esto es Culture Club. Karma Chameleon. En Renegados. juntos vamos a hacer el camino. Nada es imposible, estamos vivos. La fuerza del corazón todo lo ha vencido. Tú y yo vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo. El 2 y el 3 de diciembre se va a estar desarrollando la Teletón en nuestro país de fondo y escuchamos el himno 2016. Y si quieres saber cómo va a ser el programa de la Teletón 2016, te podemos anticipar algunas cosas. Este año, las 27 horas de amor comenzarán con fuerza y energía en el escenario especial montado en la Plaza de Armas de Santiago. El kilómetro cero será el marco para la cobertura que tendrá durante todo este evento y que parte con Américo y su hija Dominga. También estará presente Lucho Jara con su hijo Cristóbal, además de que estará presente, por ejemplo, el maestro Valentín Trujillo, quien ha participado de todas las teletones desde 1978. Los realizadores del himno 2016 que estamos escuchando de fondo son los Power Peralta, mira. ¡Levántate bailando! Los realizadores del himno 2016, Power Peralta, C-Funk, Loreto Canales, estarán presentes también Consuelo y Augusto Schuster, Luis Pedraza, Toco Toco, Denis Rosenthal, Camila Gallardo, Chancho en Piedra, Tommy Rey, La Sonora Palacios y Johnny Sky, entre otros artistas que están invitados a la Teletón 2016. Así que ya sabes, prepárate para este 2 y 3 de diciembre para disfrutar de la Teletón y su abertura desde la Plaza de Armas de Santiago. Y con el himno de la Teletón de fondo nos vamos a la música. Uno de los artistas chilenos que estará presente en este evento, me refiero a Chancho en Piedra. Esto es Eligiendo una Reina en Renegados. Yeah. ojos que no miran con los ojos. Ellos no ven bien tu pelo, tu cintura, tus piernas, tu linda figura, digna solo de una reina de tu gran altura. Cuando dejes de ser cotona, deja tu trono libre para otra. Si recién te incorporas a la sintonía de Renegados, te contamos que somos la gran comunidad de Renegados que nos juntamos cada sábado a las 8:30 de la noche para escuchar muy buena música. Tenemos un fanpage, el Renegado Producciones, donde puedes dejar tus comentarios durante toda la semana. Si quieres escuchar algo especial, algún saludo, como lo han hecho todos los que nos han escrito también a nuestro WhatsApp. Al más 56 9 41 33 50 04. Para hoy tenemos muy buena música y también seguimos revisando algunos mensajes que nos dejaron en WhatsApp. Y nos vamos de inmediato a la música, precisamente con una petición que nos hicieron desde Talagante, Valeria Silva. Valeria y su familia, que siempre escucha el Renegados, nos mandó un saludito y nos dijo más o menos así. Hola amigos de Renegado, soy Valeria Silva de Talagante. Coloquen el tema de Hay un límite, porfa, de Al Este. ¿Qué tal? Esa es la Valeria. Hay un límite, Al Este. Hoy programado por Valeria Silva de Talagante, que comenzamos a escuchar de inmediato en Renegados. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche el fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y decepción. We'll be right back. Seguimos avanzando en el programa. Avanza el programa a esta hora de la noche de este noviembre 19, 2016, donde hacemos Renegados aquí desde los estudios de Renegado Producciones. Oye, mucha gente me comenta en la calle, también por WhatsApp y todo, me dice, oye, que les gusta el programa, les gusta esto, que recordemos algunas cosas. Y es increíble, ¿eh? Somos muchas las personas que nos gusta recordar buena música. No quiere decir, por supuesto, que no nos guste la música ahora, pero también la nostalgia es positiva. ¿Y por qué les comento esto? Porque hace poco Nintendo lanzó en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo una nueva versión de la consola NES, la primera consola de 8 bits que ha tenido un furor increíble. Para hacer su reestreno, aunque trae algunas mejoras, como por ejemplo que puedes jugar con cables HDMI conectado a tu computador, pero que mantiene los controles originales, ha traído un éxito rotundo. A tal es el punto de que en Chile ya está completamente agotada. Es una versión de la primera consola de Nintendo que cuesta alrededor de 79.990 pesos, pero que, como les decía, ya está completamente agotada, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y el mundo. Lo raro es que esta consola, no en marca Nintendo, ya la podías encontrar hace mucho, mucho tiempo. No con cable HDMI, con algunos detalles puntuales, pero siempre hemos tenido acceso a jugar esos videojuegos antiguos, con emuladores, en los celulares, en varias plataformas. Pero la nostalgia, una vez más, nos juega una mala pasada y nos hace comprar esta consola que nos trae y que nos evoca recuerdos de la infancia. Me refiero a la Super NES, la consola de Nintendo que ha sido reestrenada con éxito rotundo en todo el mundo, agotada en nuestro país. Ya lo sabes, casi 80.000 pesos, apenas los tenga y llegue la nueva partida de la consola, nos haremos de una Super NES. Pero mientras tanto, vamos a seguir escuchando buena música. A propósito de recuerdo, esto es El Tiburón, Proyecto 1 en Renegados. Princesa pasó por mi lado, la miré con ganas, con esa carita de fama, ella miró. un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Seguimos avanzando en este Renegados de día sábado. Recuerden, peticiones musicales y comentarios al... +56 9 41 33 50 04. O a nuestra página de Facebook, Renegados Producciones, para que programes, para que comentes. Si te ha gustado el programa el día de hoy, si es primera vez que lo escuchas, por favor, comparte la noticia de que todos los sábados, a partir de las 8:30, revisamos esta buena música en esta comunidad llamada Renegados. ¿Se acuerdan que DJ Méndez se presentó a candidato a alcalde hace muy poco? Bueno, no hemos sabido mucho de su música, pero sabíamos que estaba dedicado a su carrera política por el cariño que le tenía, en este caso, a Valparaíso. Bueno, no le fue muy bien a DJ Méndez, no salió alcalde electo y ahora suma una nueva pena. Leo Méndez Jr. se fue a Suecia, su hijo, según contó, se fue a Suecia con el propósito de rehacer su vida a partir de cero. Este viaje dejó a DJ Méndez con una pena, con un gran dolor como padre. Este ex candidato a alcalde por Valparaíso contó que no pudo despedirse porque los tiempos de su campaña electoral no se lo permitieron. Dice así, abre comillas, es lo más fuerte que me ha pasado, nada se compara con lo que viví ese día. Me encerré en el departamento y no quería ver a nadie. Contó el cantante que mientras estaba en su campaña política, su hijo decidió irse a Suecia para rehacer su vida. No la pasa muy bien DJ Méndez. La verdad que al parecer fue un paso en falso esto de entrar a la política. Nosotros por nuestra parte nos vamos de inmediato a la música. Y como hablamos recién de DJ Méndez, esto es Estocolmo. DJ Méndez en el Renegado. DJ Méndez nadie lo puede bajar. ¿Cómo mueve ese culo escandinávico? Culo latino, culo asiático. Y bueno, sea acuático, magnético. Estocolmo está lleno de hueones antipáticos. DJ Méndez no tiene problema, no pierde el tiempo buscando dilema. Con mi hippie, chest, pulse of peace. Check your ass and move the shit to this. Morena, blanca, latina, africana. Lleno de cultura, lleno de drama. Lleno de frío, lleno de porno. Bienvenido a Estocolmo. Marcao, pero olvídate los dramas, ya agarra una mina y tu mami por favor, tírate encima. como siempre les damos algunos datos, panoramas para el fin de semana. Y yo, por mi fijación que tengo con el cine, siempre les recomiendo una película. No es la excepción para esta semana. Les voy a recomendar esta película que sigue las historias, o por lo menos tiene que ver con el gran mundo de Harry Potter. Me refiero a la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Esta película comienza en 1926, luego de que Newt Scamander acaba de completar una excursión por el mundo para encontrar y documentar una variedad extraordinaria de criaturas mágicas. En una breve parada por Nueva York, podría haber llegado a haberse ido sin problemas, de no ser por un no mago, o un muggle, como lo conocemos en la saga de Harry Potter, llamado Jacob, una maleta mágica perdida y la fuga de varios de los animales fantásticos de Newt, que pueden traer problemas tanto para el mundo de los magos como para el mundo de los no magos. Si te gustó la saga de Harry Potter, si eres uno de los viudos de esta saga, te recomendamos en Renegado que vayas a ver, no sé si la continuación, pero por lo menos continúa la magia a cargo del director David Yates de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Panorama que te damos en Renegados para este fin de semana. Hay que ir al cine, hay que ir al séptimo arte. Vamos a la música y ya regresamos con más Renegados. Yeah. Se acabó. Se acabó el programa del día de hoy. Ya estamos llegando al final de este Renegados, de sábado. Una lástima, lo pasé bien, no sé ustedes. Yo feliz también porque durante la semana han subido mucho los me gustas en la página de Renegado Producciones. Y esa es la idea, que subamos esta gran comunidad de Renegados. Así que invita a tus amigos a seguirnos en Facebook, este Renegado Producciones, para que puedan escuchar todas las semanas este Renegados. Ya muchachos, termina el programa, pero debo dejarlos invitados. Recuerden, pueden programar durante toda la semana. Terminó la emisión del programa el día de hoy, pero Renegados está atento durante toda la semana en nuestro WhatsApp, el +569 41 33 50 04. Déjanos tus peticiones musicales, saludos, para que lo programemos y hagamos el programa ya de la próxima semana. Soy el Rene, ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes. Ojalá les haya gustado el programa y si es así, tienes que dejarnos tus mensajes y me comentas durante la semana. Recuerda también, súper importante, el programa terminó, pero lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras en nuestra página de Renegado Producciones durante toda la semana, repetirte el plato o recomendarlo, escucharlo desde tu teléfono, tablet, computador o donde quieras. Nos veremos la próxima semana para que nuevamente hagamos un tremendo Renegado juntos. Que tengan una muy buena semana, chiquillos. Nos vemos hoy el Rene. Hasta pronto.